con ese mismo cariño yo te recibo, mujer. Eso no lo hago porque sienta cobardía, sino porque soy un hombre que en verdad sabe querer.